octubre del presente año fueron desalojados mediante el uso desmedido de la fuerza compañeros de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripiteo, por parte de la Policía Federal y el Estado de Michoacán, dejando a varios lesionados, 5 de ellos hospitalizados y más de 200 detenidos. Este acto no hace más que demostrar la poca disposición al diálogo por parte de las instituciones burguesas y el autoritarismo del régimen existente. Por esta razón, la Asamblea Yo Soy 132 de la Facultad de Ciencias Políticas manifiesta su más enérgica condena hacia el gobierno federal y el gobierno de Michoacán por perpetrar este atropello contra nuestros compañeros, por ser cómplices en la violación a los derechos humanos y por demostrar un carácter fuertemente antidemocrático. Manifestamos también nuestra solidaridad con los compañeros de la FECSEM y de las normales y respaldamos su lucha por combatir la educación neoliberal y el autoritarismo del Estado, por buscar mejor las condiciones de vida tanto los estudiantes así como el pueblo en general. Por una democracia auténtica, Yo Soy 132.